Soy de Santiago del Estero y quiero dedicarle este chamamé para todas las madres. ¡Y que se venga! Para mi querido Santiago del Estero, que sigan chamameciendo al estilo de Jorge Belli. ¡Tío Santiago, yo quiero! Madre querida, es tu cumpleaños y aquí estoy con mis hermanos en la mesa familiar. Tan solo falta mi papito que murió, pero presiento que esta noche él llegó. Sobre la clara un divino se anunció, ese mi viejo que te vino a saludar. Llegó la hora y tenemos que brindar. Madre querida, no te pongas a llorar. Mamá, sobre la torta y una velita encendida. Mamá, son tres deseos lo que tienes que pedir. Mamá, mamá, que las cumplas muy feliz. Mamá, mamá, que las cumplas muy feliz. En nombre de los santiagueños de oro, para todas las madres del mundo. ¡Felicidades, felicidades, mamá! Esto me hace acordar la madrugada de Santiago, querido. Madre querida, es tu cumpleaños y aquí estoy con mis hermanos en la mesa familiar. Tan solo falta mi papito que murió, pero presiento que esta noche él llegó. Sobre la clara un divino se anunció, ese mi viejo que te vino a saludar. Llegó la hora y tenemos que brindar. Madre querida, no te pongas a llorar. Mamá, sobre la torta y una velita encendida. Mamá, son tres deseos lo que tienes que pedir. Mamá, mamá, que los cumplas muy feliz. Mamá, mamá, que los cumplas muy feliz. A ver la gente de la valla, que se mueva, que se mueva.